Muy buenos días a la Audiencia Nacional de Farco. En el Valle de Uco, la desaparición de una joven conmueve a toda una comunidad. Se trata de Danisa Belén Maldonado, de 17 años, residente del departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, quien fue vista por su familia en el mes de julio de este año por última vez. La búsqueda de Danisa se inició los primeros días de agosto, luego de la denuncia efectuada por la familia de la joven, cuyo caso está a cargo de la Fiscalía Número 2 de Mendoza. Pero hasta el momento no se ha obtenido ningún dato o pista sobre su paradero, pese a la desesperación de su gente, que además teme la lentitud de la justicia y el estancamiento del caso. Vecinos y vecinas, amigos, compañeros de escuela y distintas organizaciones sociales se han solidarizado a través de cortes de ruta, difusión en medios de comunicación, redes sociales y pedidos de información, además de exigir a las autoridades la agilización de la búsqueda y la aparición inmediata de Danisa. El pasado lunes 12 de septiembre se realizó el tercer corte de ruta en el distrito del Algarrobo, en Tunuyán, para visibilizar esta búsqueda, donde estuvieron presentes familiares, amigos y miembros de agrupaciones, como así también representantes del municipio de Tunuyán. Allí estuvo también Radio Sin Dueño y entrevistó a Facundo, hermano de Danisa. Y este momento está muy difícil atravesando, más por mi mamá, que está muy mal ella en este estado. No sabe nada y se siente muy mal ella al no saber noticias. Y la policía del cordón en estos casos no hizo nada, es decir, que estaba muy lento. Es decir, no avanza el caso, está trabado. Claro, el caso está muy trabado porque no le preguntamos a la policía y no saben nada, ellos tampoco. Bueno, ¿algo que quieras decirle a la comunidad? Que si saben algún dato de ella, que más por mi vieja, que está muy mal, quiere saber dónde está ella. ¿Algún número al que se puedan comunicar? 2622-69-1761. La desaparición de Danisa se suma a una alarmante y triste lista de miles de mujeres y niñas desaparecidas en los últimos años en nuestro país. Y el pico de esas desapariciones se dio en víctimas de entre los 12 y 18 años de edad. Mientras tanto, el próximo lunes se realizará una marcha por las calles de Tunuyán exigiendo nuevamente la aparición con vida de Danisa Maldonado. Reportó para Farco Germán Flores, de Radio Sin Dueño, Tupungato, Mendoza.